Llegamos al final de Radio Radiola en esta emisión desde el CIRET Centro de Día. Le agradecemos a todos los compañeros que han participado, a Lorena, Lucas, Marilina, Sara, Santiago, Franco, Simón, Soledad, Diego, y también a los profesionales y docentes de la institución, Adrián en música, Silvana Goroso, la profe de educación física, Susana, la enfermera, y Mercedes Vallent, que se ha acercado al CIRET y bueno, tuvo la gentileza de ofrecernos una entrevista para conocer las actividades que viene desarrollando la Asociación Síndrome de Down de Tandil. Aquellos que se quieran comunicar con Radio Radiola pueden enviar un correo a contacto@radioradiola.com.ar o visitar el sitio web www.radioradiola.com.ar, el lugar donde vamos subiendo noticias, vamos subiendo también los programas que se van realizando. Y bueno, los esperamos el próximo domingo 19 horas por AM1180 Radio de la Sierra. Muchas gracias. Radio Radiola, nada de nosotros sin nosotros.